El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 5 de diciembre de 2025. Hemos tenido que empezar con un tema que nos encanta, que hemos escuchado hasta la saciedad, que compone buena parte de la banda sonora de nuestra vida, pero con el cual no hubiéramos querido comenzar este programa. ¿Por qué? Porque la guitarra que aparece en ese tema no es otra que la de Steve Cropper, acompañando en este caso a Otis Redding con ese eterno sentado en el puerto de la bahía, Sitting on the Dock of the Bay. Maravilloso tema y bueno, hemos ido a Sausalito, ¿no?, para escucharlo, a las afueras, al otro lado del Bay Bridge, digo, no, del Golden Gate Bridge de San Francisco. Bueno, nos despedimos de Steve Cropper con este tema absolutamente fantástico. Él compuso este tema, este Sitting on the Dock of the Bay, así como otros temas que, bueno, que no son, o sea, no han podido sonar por menos de varias decenas de millones de audiciones. Estoy pensando en el In the Midnight Hour, Knock on Wood, Soul Man, de Sam and Dave, Sitting on the Dock of the Bay. Bueno, pues él era el motor silencioso, se podría decir, ¿no?, del sello Stax. Ha fallecido con 84 años en Nashville, en lo que era su casa, hace apenas, nada, 2 días. Y bueno, puede decirse perfectamente, sin temor a equivocarse, que cambió la música, la historia, ¿no?, de la música, y también sin necesidad, además, de ponerse en primera fila. El tipo, como digo, era el motor silencioso de Stax, de la fábrica de Soul de Memphis, donde en los 60 se grabó pues todo lo eterno del Soul moderno, ¿no? No del R&B como se entiende ahora, sino del Soul moderno, como digo, que tocaba en el Green Onions, otro tema absolutamente eterno también de los Marquees, en discos de Wilson Pickett, como el de In the Midnight Hour, en discos de Sam and Dave, como digo, en este Soulman, de Eddie Floyd, Big Bird, recuerdo ahora mismo de Eddie Floyd, maravilloso tema de Big Bird de Eddie Floyd, también con Otis Redding, y además era compositor el tipo y productor y arreglista, era un poco de todo, ¿no? Solucionador de problemas, era algo así como el señor Lobo, luego iremos con esto, porque también en el programa hoy aparece el señor Lobo, propiamente dicho, que es de quien tomaron el nombre de la banda de Países Bajos, The Wolf, quien además ayer publicaron su último disco, bueno, el disco más reciente, podríamos decir. Es curioso, ¿no? Porque en el Soulman, por ejemplo, lo podemos recordar, ¿no? Antes justo del solo de guitarra, viene de ahí, ¿no? El famoso grito, el de Play, Steve. Y ahí es donde Steve Cropper nos deleitaba. Dock of the Bay nace en Sausalito, como digo, ¿no? Al otro lado del Golden Gate Bridge, en San Francisco, en verano del 67. Y es que Otis Redding estaba allí en una casa barco, ¿no? El tipo miraba la bahía, igual que suena, ¿no?, en la canción, en los barcos, miraba las gaviotas y apuntaba todo aquello en un cuaderno. Y de ahí salen versos como ese Sitting in the Morning Sun, I'll be sitting when the evening comes, ¿no? Estoy sentado cuando sale el sol de la mañana y seguiré sentado cuando llegue la tarde o la tarde-noche. Y luego lleva ese boceto a Memphis, con quien ya venía colaborando, a la Stax, y se lo enseña a Steve Cropper, y entre los dos rematan la letra y la estructura del tema en el estudio, pues en cuestión de horas, el 7 de diciembre. Estamos a punto de hacer una efemérides, ¿no? El 7 de diciembre del 67, solamente 3 días antes del accidente de avión en el que Otis Redding pierde la vida. Y es que él salía junto con los Barclays, con su, no los Marquês, que en donde estaba Steve Cropper, sino los Barclays, con B de Barcelona, salía hacia Madison, Wisconsin, para tocar en un club. Y bueno, pues hacía muy mal tiempo y el avión lamentablemente se estrelló en el lago Monona, en Dane County, allí en Wisconsin. Bueno, murieron todos salvo Ben Colley de los Barclays. Nada más que tenía 26 años Otis Redding en aquel momento. Pero bueno, volviendo a Steve Cropper, el tipo no solo firmó, como digo, la canción, este Sitting on the Dock of the Bay, sino que también produjo la sesión. La guitarra rítmica es de él también, los huecos, ¿no?, de la banda, esa intro tan sencilla y tan perfecta que parece que siempre, o sea, que era inevitable que hubiera sido de cualquier otra manera. Bueno, cuando en Stax, cuando escuchan la mezcla, pues hay división de opiniones, porque hay algunos que la ven así un poquito suave, demasiado clásico, demasiado clasicona. Pero Otis Redding lo tiene, el tipo lo tiene clarísimo. Y le dice a Steve Cropper, este va a ser mi primer número uno. Y vaya, si lo llegó a ser. Pero lamentablemente no llegaría a verlo. Efectivamente. Y además fue, como cosa curiosa, fue el primer número uno póstumo de la historia de Estados Unidos. 2 millones de copias, 2 Grammys y una de las canciones más radiadas del siglo XX. Y por qué no decirlo también del siglo XXI. Así que bueno, play it, Steve. Gracias, Steve. Bueno, Sitting on the Dock of the Bay abre nuestro programa, pero vamos a ir a algo un poco más, bueno, más marchoso, vamos a decir. Ellos son The Dead Shout desde Inglaterra con el tema Jump Your Bones. Just how crazy you are driving me. My better judgment seeing over my body and my heart just disagree. Being apart from you is prison, and my heart just wishes you would set me free. I'm gonna lose my mind if you don't come on over and take a care. before I do something I will regret. Grandma nigga, teach me tricks and turn me into your obedient pet. Lock the phones and lock the doors, there's no one in the world but me and you. Now I've got you on your own, there is only one. Son The Dead Shout, los muertos gritan, y el tema se llama Jump Your Bones, algo así como haz que salten tus huesos. Ellos vienen de Londres, de Reino Unido, y sale, bueno, el compositor de este tema es Jack Elphick, aunque puede decirse que está más conocido como Jack the Goober, en su anterior banda que era The Bikini Bottoms. En el bajo, Eddie Edwards, de The Exit Wounds, nada menos que de Demented at Go o de Klingons como bandas de Psychobilly, y en la batería Gary Voodoo de Urban Voodoo Machine, era su anterior banda. Bueno, así es como, así de bien suena, ¿no? con esa canción que no da tregua, ¿no? Ese riff que no pide permiso, ni yo creo que no pide permiso ni tampoco pide perdón. Se habla de estos tipos como que es lo más caliente que le ha pasado últimamente a la escena Psychobilly. Este Jump Your Bones fue publicado hace apenas 6 meses, dentro del EP Eponymous Project. Bueno, pues el producto epónimo de Dead Shout. En fin, este tema lo suelen tocar a primera mitad del set, cuando tocan en vivo, cuando la gente todavía se está decidiendo si se queda delante o detrás, ¿no? Y cuando suena ya este tema, hay unanimidad, o muchas nimidades, como se decía en algunas obras de teatro de Jardiel Poncela, pues hay muchas nimidades que deciden, no, aquí nos tenemos que ir hacia adelante, vamos a vibrar con esta gente. De ellos, como digo, son The Dead Shout, y el tema se llama Jump Your Bones. Vamos a irnos al norte de Europa con The Kokomo Kings, o The Kokomo Kings. El tema es abróchate el cinturón, buckle up. Bank, you think you can't be beat. Son de Kokomo Kings, la banda que fuera galardonada con banda del año 2018 en el Blues Lounge Radio, en ese programa que tantos años además lleva ya en antena. Pues este tema salió como single en 2020 y forma parte del álbum A Drive-By Love Affair, algo así como un affair amoroso, un asunto amoroso, pero de muy de paso. Los tipos han estado, pese a venir de Suecia y de Dinamarca, suenan muy, lo cierto es que suenan muy estadounidenses, ¿no? Pero ellos, la banda la componen Martin Abramson en la voz y en la guitarra, Magnus Landshammer en el bajo y en la guitarra, Jonas Holmberg en la guitarra y Daniel Binero en la batería. Ellos han estado como banda de respaldo de un montón de gente muy ilustre dentro del mundo del blues, como James Harman, como el hijo de Muddy Waters, en este caso es Matt Morganfield, Big Jack Johnson, nada más y nada menos que Lacey Lester, Louisiana Red, John Primer, Big Joe Louis, Keith Dunn, el pelirrojo Rusty Thin y bueno, cosas así. Ellos en 2013 sacaron un álbum que puede decirse que sacudió de alguna manera los cimientos del rock and roll clásico moderno, con ese Artificial Natural, en donde mucha gente que le gustaba mucho el rock and roll dijo que había por fin, por primera vez, había estado escuchando un blues, un álbum de blues y de rhythm and blues de manera seguida y con bastante entusiasmo. Ellos han girado por Suecia, por Dinamarca, como es lógico, por Reino Unido, por Alemania, por Holanda, por Bélgica, por Finlandia, por Noruega, Francia, Austria, Suiza, la República Checa y nuestro país, donde creo que, si no me falla la memoria, creo que pasaron por aquí alrededor del año 2019 o algo así. Y ahí siguen girando. Como hoy hemos traído el tema este de 2020, como digo, abróchate el cinturón. Hace poco también publicaron un nuevo álbum, también sonará próximamente, pero aquí llevamos un orden cronológico dentro de este programa. Vamos con John Lindberg, con el trío de John Lindberg. Seguimos en Suecia. Sabemos que no solamente en países nórdicos, en Centro Europa también, se hacen cosas muy buenas. Pero, como digo, permanecemos en la tierra de la aurora boreal. Este es John Lindberg Trío con esta tierra prometida, Promised Land. Right. es el sueco John Lindberg con su John Lindberg Trio, también en algunas ocasiones formado o renombrado, podríamos decir, por, como JLT, como este John Lindberg Trio. No paran de caernos los mensajes de la audiencia. Saludamos, un abrazo muy muy efusivo a nuestros amigos Iñaki y Maite. Gracias, sabemos que nos estáis escuchando. Bueno, como digo, seguimos en Suecia con este John Lindberg Trio, con que perfectamente podría ser bueno, de la época de Jim Vincent, ¿no? De Eddie Cochran, incluso con algo de punk. A John Lindberg, que está en la voz y en la guitarra, le acompañan Joachim Dunker en la batería y Martin Engström en el bajo. Y ahí siguen, el tipo empezó desde los 13 años. Y bueno, este Promised Land aparece en el álbum del 2018 del mismo nombre, y abre, es un álbum doble y abre el segundo disco. Este es el temazo de John Lindberg Trio. No vamos a bajar el pistón de momento ni por un segundo, porque la banda de Manuela Hutter, de Hillbilly Moon Explosion, que también pasó hace bien poco por España, nos deja este fantástico tema del boogie del gato muerto. Esperamos que la gente que le guste los gatos no lo escuche con mucha como mucha afición. Dead Cat Boogie, The Hillbilly Moon Explosion. Son The Hillbilly Moon Explosion, esta banda suizo-anglo-italiana que combina rockabilly, surf, pop noir, podría decirse también, psicodelia ligera y hasta estética pulp, como esas novelas de los años 70 y 60, ¿no? Que dejaban ese cliffhanger, esa cosa de, bueno, pues continuará en el siguiente episodio. Bueno, este Dead Cat Boogie aparece en el álbum Borges Baby, que data del año 2018, me parece, y que es de esos temas que no se sabe si bailar o mirar, ¿no?, por encima del hombro a ver qué es lo que ha pasado, porque la letra juega con imágenes muy de serie B, porque son, pues eso, gatos, callejones, ese boogie oscuro. Y claro, si la que lo canta o la que pasa el filtro, ¿no?, podría decirse, es la voz de Emanuela Hutter, esa mezcla que tiene de pin-up fantástica y de fan fatal, de película de madrugada, ¿no?, de casi de teletienda, donde cuando haces un poquito de zamping también sale la teletienda, ¿no? Pues sale, claro, con ese contrabajo afilado, las guitarras que llevan reverse surf, una batería, podría decirse, saltarina, y una melodía que parece sacada de un cruce entre un club de rockabilly y un extraño cabaret. Bueno, pues ese es el boogie del gato muerto de nuestros amigos de Hillbilly Moon Explosion. No podemos por menos de volver a repetir, es que cuando a uno le gusta un buen plato, una buena comida, dice, oye, yo lo quiero volver a comer otra vez, ¿no? Bueno, pues en este caso repetimos plato con The Kokomo Kings, con este cegado o algo así, o atontado por las luces de la ciudad, Fooled by the City Lights, The Kokomo Kings. Some fun. Now that people make a mocking, I'm on the run, spread my money over town on a Saturday night. I was fooled by the city lights. I had a fancy dinner, the lobster and simple. My money blew away like a hurricane. Spread my money over town on a Saturday night. City lights. Popping on the most expensive cigars, buying colorful drinks in Borough Bar. I spent my money over town on a Saturday night. I was fooled by the city lights. Over town on a Saturday night. I was fooled by the city lights. Now I'm working like a dog, get up early every day, all because I got some business pay. Spread my money over town on a Saturday night. I was fooled by the city lights. Estás escuchando El As en la Manga. Yeah. es Tommy Castro con One More Night. El tema aparece en el álbum Closer to the Bone, más cerca del hueso, Una noche más. Es un álbum que está producido por Chris Anderson, no me salía. Es que siempre le llaman Kid Anderson. Él aparece también como dentro de la alineación del disco. Después de que en el año 2023, creo recordar, Tommy Castro, del cual además tenemos todavía una memoria reciente, ¿no?, de haberle visto en directo en Cazorla, cuando decía el tipo que tenía antepasados portugueses. Bueno, pues en 2023 hizo un álbum, podría decirse, de concepto quizá, ¿no?, porque era bastante raro, ¿no? Tenía temas que no son habituales dentro del mundo del blues y que estaba producido por el baterista también, que además cerró el programa hace 3 ediciones, creo recordar, Tom Hainbridge. Bueno, pues y además ese álbum fue número 2 dentro de las listas de blues. Bueno, pues después de aquello, con Kid Anderson ha hecho este Closer to the Bone. El tipo, el californiano, Tommy Castro, de San José más concretamente, pues hay quien se flipa un poco y dice que puede recordar al Otis Redding de 1967. Justamente estábamos abriendo hoy el programa con ese Otis Redding. Bueno, discutible, podría decirse. Es como se suele decir, ¿no? Pagó sus deudas actuando por clubes en el área de San Francisco en los años 70 y 80. Después, hacia mediados de los 80, se uniría a los Dynatones y empezaría a girar fuera de San Francisco junto de la mano de Johnny Nitro y también de Johnny Ace. Pero en 1991 el tipo dice, no, yo aquí quiero iniciar mi carrera en solitario y quiero grabar cosas por mi cuenta. Y lo cierto es que desde el año 93, cuando aparece ese primer San Francisco Blues Guitar Summit, volumen 3, pues ahí prácticamente podría decirse que ha ido a álbum por año, prácticamente, quitando los años 22 y 23, pues eso, él cada año edita un disco, y este es el último de febrero, creo que es, me parece, este disco sí, desde febrero. Este Closer to the Bone, como digo, de Tommy Castro. De él vamos a ir a algo que es muy muy reciente, tan reciente como que se publicó ayer. Si bien el teaser era de la semana pasada, los hermanos Van Der Poel nos decían, The Wolf, hablo en este caso, nos decían que querían hacer o que habían hecho un álbum de solamente versiones. En ese álbum aparece el Judgment Day de Redbone, aparece Roll Away the Stone de Leon Russell, aparece el Fire and Water de Free, o el Faster and Faster de Eden Rose. Incluso también han metido ahí un medley de Fire and Brimstone de Link Wray, de Hawk Frog de Buzz Clifford y I Walk on Gilded Splinters de Humble Pie. Este I Walk on Gilded Splinters, creo recordar que lo pusimos en el programa, pero no esa versión, o no el original, sino la de Paul Weller, la versión de Paul Weller, también maravillosa. Pero bueno, el highlight, ¿no?, lo más reseñable, quizá una de las cosas más reseñables de este EP, es que han decidido que después de muchos años sin poder grabar, porque no sé, lo cierto es que decía Pablo Van Der Poel que no se atrevían, cosa que me extraña bastante porque el tipo no se le pone nada por delante, decían que no habían grabado el tema de Little Feat de Fun. Pero finalmente, puesto que el álbum o este EP es de versiones, decidieron por fin hacerlo, y nada más y nada menos que con la colaboración de Joe Bonamassa, a quien veremos aquí en Madrid, o en España por lo menos, girando en el mes de noviembre. El tema es un blues luisérgico bastante intenso y bastante denso, y pedimos a la audiencia que tenga un poco de paciencia, porque lo cierto es que vale muchísimo, muchísimo la pena. El tema no es corto, pero vale mucho la pena. Este es el The Fun, la versión de Little Feat por parte de The Wolf, con la colaboración, que es el último solo, ya casi muy al final del tema, de Joe Bonamassa. We'll be right back. Esta es la versión de Little Feat The Fan, como digo, The Wolf, los hermanos Van Der Poel, a los que también vimos en un par de veces este año, nada menos. Pasaron por Noches del Botánico y también pasaron por su cuenta, creo recordar hacia el mes de febrero o algo así. Bueno, y les vemos además de manera recurrente, porque corría el año algo así como 2018, cuando comenzamos a verles, cuando pasaron por aquí y apenas éramos 200 personas en la Sala Sol. Y a dónde hemos llegado y a dónde llegaremos, y donde The Wolf nunca dejan de sorprendernos. Bueno, ¿tienes a alguien a quien le eches de menos besar? Parece ser que Billy Gibbons, el cantante y guitarrista de ZZ Top, cuando compuso esta canción, sí que tenía a alguien a quien echaba de menos besar. Este es su tema, Missing Your Kissing. Él es el reverendo Billy Gibbons. Hey. Este es el Missing Your Kissing que aparece. Uy, se nos cuela el siguiente tema. Este es el Missing Your Kissing que aparece en el álbum The Big Bad Blues del reverendo. Y cuando digo reverendo, no lo digo de manera cómica, lo digo porque él está ordenado reverendo. El reverendo Billy Gibbons, que este tema, el Big Bad Blues, tiene a algunas personas, lamentablemente algunas ya desaparecidas. Él está en la guitarra, en la armónica y en la voz. En la armónica de este tema en concreto no está, en esa armónica era James Harman, ya desaparecido. La guitarra, bueno, en el bajo, Fender aparece Joe Hardy, que además sería ingeniero de sonido de algunos álbumes de ZZ Top y también gran amigo de Siniestro Total. Incluso llegaría a venirse a España para grabar, ¿no? Para masterizar también algunos de los últimos álbumes, quizá menos recorridos de Siniestro Total. Bueno, pues aquí también aparece tocando el bajo. Está Elwood Francis en la guitarra y en la armónica. Elwood Francis es quien ha sustituido a Dusty Hill en la formación de ZZ Top tras el fallecimiento del bajista. Greg Morrow en la batería, Matt Sorum también en otros temas en la batería y Mike Flanagan. Mike Flanagan está en el teclado y ya sabemos que Mike Flanagan es uno de los cuatro que compone el Jungle Show. ¿Y quién son esos cuatro? En este caso serán los días 26 y 27 de diciembre en Austin, en Antones, y la formación la componen Billy Gibbons, Jimmy Bowen, Mike Flanagan y Chris Layton. Mike Flanagan en los teclados y Chris Layton en la batería. A Chris Layton además le vimos el año pasado en Nueva York junto con Kenny Wayne Shepherd. Pues Billy Gibbons en la voz y en la guitarra, Jimmy Bowen sobre todo en la guitarra, en la voz no tanto, no nos gusta tanto, pero en la guitarra es el dueño del local, podría decirse. Pues ese es el Jungle Show. Nos hemos prometido, mi amigo Rubén y yo, que este año no, pero tal vez el año que viene vayamos a ver ese Jungle Show que se produce todos los años después de la Nochebuena. En los dos días siguientes se suele producir ese Jungle Show y bueno, pues ahí estaremos. Pero como digo, ya termina la hora más rápida de la semana. Ya sabes que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Aquí también en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. También puede escucharse todos los viernes en directo de 8 a 9 de la tarde. También hay un montón de multidifusiones, pero ahora mismo nos vamos a meter en eso. Bueno, el tema con el que vamos a despedirnos hoy hasta la semana que viene es Chills and Thrills de John Mayall, pero acompañado nada más y nada menos que con Mike Campbell. Bueno, en realidad debería decir más al revés, ¿no? Mike Campbell acompañado nada más y nada menos de quien podría ser perfectamente alguien que tuviera un despacho en el Ministerio del Blues. Él es John Mayall. El tema se llama Chills and Thrills. Hasta la semana que viene. Ya sabéis que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Break of day.